Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Y así suavemente, con la delicia, la ternura, ¿no?, hasta cierto punto, la delicadeza de Dexter Gordon en el saxofón, le damos la bienvenida en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bolívar, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceve lo saluda también con mucho gusto. Y empezamos con jazz, y un jazz muy tranquilo. Además, bueno, esto de manera particular, además de que me gusta el jazz, porque es el Día Internacional del Jazz. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos jazzistas, los del Centro de Yazú, muchas felicidades. Todos aquellos que hacen jazz celebran este día de manera muy especial, porque pues su objetivo es sensibilizar al público sobre las virtudes de la música del jazz como una herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo a la cooperación entre los pueblos. Sin duda alguna, la música para eso sirve. Y bueno, después de este intenso día, porque son días intensos en la FIL, uno está ahí metido casi todo el día, sobre todo en las cuestiones en ese momento de comunicación, de manera particular con Televisión Universitaria y con Radio UV, pues ya de estas alturas, estas horas, después de las 9 de la mañana hasta ahorita, créanme que ya estábamos cansados, pero con mucho gusto de estar aquí en la radio, y además con esta suavidad del jazz, de este Gordon, como les decíamos, es el Día Internacional del Jazz, y el jazz, pues como dicen los propios jazzistas, rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Es una forma de la libertad de expresión. El jazz simboliza unidad y paz, reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades, fomenta la igualdad de género. Hay muchas mujeres jazzistas, por supuesto, buenísimas, desde siempre, desde toda su vida, siempre ha sido así. El papel que juega la juventud en el cambio social es importante también en el jazz. Promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Y el jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. Eso y más es el jazz. Eso y más lo que a usted se le ocurra. Eso y más se le puede improvisar. Eso y más entre la síncopa. Por eso hoy se recuerda el 30 de abril, el Día Internacional del Jazz. Y así lo saludamos cuando estamos a 21 grados de temperatura, por cierto, en esta noche aquí en Jalapa, Veracruz. Estamos a 21 grados, estamos aún en la primavera, y un días que han sido con mucha niebla en las mañanas, y de repente en las noches llueve muchísimo, pero si usted camina por las calles de Jalapa, se siente el bochornito, ¿no? Se siente calorcito. Estamos en la primavera, pero los frentes fríos aquí están todavía, el 47 ya va de salida. Sin embargo, los próximos días seguirá un poco nublado, aumentará un poco la temperatura también, pero pues así se mantendrán los días. Estamos transmitiendo a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, aquí en el centro de la capital de la entidad. de Veracruz. Aquí los saludamos con mucho gusto. Y bueno, también aquí a través de internet hace un momento estábamos escuchando de una forma deliciosa la música de Cricri. Es el Día del Niño. Estaba muy bonita la música de Cricri. Cada vez que escucho a Cricri, le encuentro más virtudes. Es una maravilla la música de Cricri. Sus letras también son fantásticas. Y qué bueno que nuestros amigos programadores aquí de Radio B, fue José Luis, o quien fue el que promovió. No, no fue José Luis, fue el propio. Un acierto haber puesto a Cricri a esta hora. Además, era su hora de la radio, por cierto, ¿no? Estas horas. Entonces, estaba muy bien. Y los niños, pues les mandamos saludos también. El día de mañana no van ya a la escuela. O sea, tienen toda la noche para jugar, ¿no? Es cierto. Fue su día el día de hoy. Entonces, es Margarita Romero, ¿cierto? Margarita Romero es nuestra amiga programadora, nuestra compañera programadora. Y bueno, pues sí, mañana no hay trabajo, día del trabajo, si bien lo saben, los invitamos a que vayan a la FILU, ya que mañana muchos no van a trabajar, los que tienen trabajo no van a trabajar. Entonces, decíamos que hoy es el día del niño, la niña, por supuesto, también. Y aquí hay una encuesta que aparece justo en el portal de Clave Narisegui, que no vino el día de hoy aquí a la FILU, ahorita las comentamos, te damos el comunicado oficial, pero esta encuesta es muy interesante. ¿Qué es lo que hacen los niños? ¿Qué es lo que ven los niños en los tiempos actuales? Esta encuesta la hace de Las Eras y Demotecnia, y entonces entrevistaron a través de teléfono a 500 personas mayores de 18 años, y encontró estos resultados, que el 59% juega con otros niños de 2 a 4 horas al día, aunque un 45% dijo que dedica ese tiempo de los niños, el 45% lo dedica a ver televisión. Un 50% señaló que para entretenerse, el niño lee o dibuja. El 45% comentó que ayuda con las tareas de la casa. Los niños, 45% hacen labores de la casa. 43% toman clases extracurriculares. Ustedes saben que muchas veces los papás, sobre todo los papás, mamás, trabajadores, trabajadoras, pues tienen todo el día, tienen que trabajar, entonces les consiguen cursos a los niños, están en la escuela y en la tarde van otras. Entonces 43% toma clases extracurriculares, el 40% toma una siesta, el 39% trabaja, 39% de niños en ese país trabaja y 38% practica algún deporte. Eso es lo que dice esta encuesta que hace de Las Eras de Demotecnia y que pues surge a partir de ese Día del Niño. Lo que sí llama la atención, que el 40% de los niños tienen a la televisión como su principal diversión y la ven de 2 a 4 horas diarias. O sea, sigue siendo un medio de comunicación importante para los niños. Esto es dentro del Día del Niño, que los saludamos con mucho gusto a todos aquellos que nos escuchan. Que fíjense que ahora que estamos en la FILU, estamos ahí en el Complejo Deportivo Omega, uno se sorprende de cuánta gente escucha Radio Universidad Veracruzana. Es la verdad, qué gusto da que nos estén escuchando, que hagan comentarios de nuestro trabajo, el trabajo que se realiza por parte de todos nuestros compañeros aquí en esta emisora. Y bueno, y particularmente, pues ya sabrán, el que se lleva las palmas en todo esto es Carlos Romano, ¿no? Entonces muchos escuchan a Carlos Romano. Entonces, pues que nos da mucho gusto que Radio V tenga esa conexión con el público lector que va a la Feria del Libro, a la FILU, y también público que en general se va enterando a través de la radio estas grandes actividades como la Feria Internacional del Libro Universitario. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en la FILU se desarrolla el foro académico El Lenguaje en la Construcción de la Identidad y un gran encuentro también de escritores y académicos. España es el país invitado y hoy se entregaron las medallas al mérito Universidad Veracruzana. También les informaremos que Santander entregó recursos financieros a la Universidad Veracruzana para movilidad estudiantil. La población mexicana padece niveles extremos de obesidad. Esto señala Patricia Juárez del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Easy. Fish are jumping, and the cotton is sour. Seguimos escuchando jazz en este Día Internacional del Jazz, pero fíjense, de manera particular, esta cantante, la estamos escuchando una interpretación clásica de Summertime de George Gershwin, es una española. Ella se llama Gema Hernández. Gema Hernández se llama esta española que nos interpreta ese fragmento de jazz. Y como España es el país invitado en la FILU, pues estamos aquí tratando de buscar jazzistas españoles, que hay muchos por supuesto, pero es difícil encontrarlos en las redes sociales. Aquí hay un ejemplo de ello, es Gema Hernández, cantante de jazz de España. Y bueno, eso es con el marco para entrar a nuestra información de la FILU, que desde el pasado viernes inició, desde el viernes 27 de abril y hasta esta fecha. No hemos transmitido todos los días como antes, pero parece que ya pasaron muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, está esta inauguración de la FILU, que vamos a hacer un pequeño recuento de esta inauguración que fue el pasado viernes a las 5 de la tarde. Entonces lo escuchamos. Los saludamos desde Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana. Estamos aquí en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Universitario. La 2018, es el año 2018, es la edición número 25, y estamos aquí en el gimnasio Omega, en el complejo deportivo Omega, que es la sede precisamente de esta FILU, como se conoce popularmente. Es 27 de abril, es el día en que va a iniciar esta feria. A lo largo de 10 días, hasta el 6 de mayo, habrá un poco más de 250 actividades, entre presentaciones de libros, conferencias, talleres, y inicia en este momento con la música, con las Panteras Marching Band del Colegio de Bachilleres de aquí de Xalapa, que están en la entrada del escenario, en la entrada de este gimnasio Omega, para dar la bienvenida a todos aquellos que se acercan. Esta feria que organiza la Universidad Veracruzana, con una serie de instituciones importantes, como el gobierno del estado mismo, el gobierno federal, y en esta manera muy especial España, que es el invitado de honor en esta feria, y donde tuvimos aquí la presencia de Miguel Otray Delgado, que es el consejero cultural de la Embajada de España aquí en nuestro país. Él hizo un breve recuento de cómo en los años recientes España ha sido invitado aquí a diferentes lugares de México, y ahora de manera muy especial aquí en Xalapa. Pero también dijo algo muy importante, esa parte de que el libro, a partir del libro, nuestro lenguaje propio, que compartimos con España, ha logrado una empatía entre los pueblos. ¿Qué es lo que dijo enseguida? Agradeciendo a todas nuestras contrapartes mexicanas y especialmente a la Universidad Veracruzana, quien a través de su Dirección General de Difusión Cultural hace posible que la Feria Internacional del Libro Universitario celebre hoy 25 años y que gracias a su compromiso y labor ha conseguido que esta feria sea un referente dentro del pueblo veracruzano. Un elemento importante dentro de esta Feria Internacional del Libro Universitario es la entrega del premio latinoamericano a primera novela Sergio Galindo, que está en su edición número 12, lo cual nos da mucho gusto que este premio estimule la creación de los escritores noveles. En esta ocasión, Guillermo Ferreiro fue el que obtuvo este premio por su novela que se llama La Cloaca, donde, según el jurado, la calificaron como la mejor novela después de 240 novelas que llegaron de 16 países de América Latina. La integración activa entre la universidad, la editorial y la feria también representan una plataforma perfecta para apoyar una primera novela. Así es que, ante todo, quiero celebrar con entusiasmo esta poderosa idea de gestión cultural que ustedes llevan adelante y decirles que son los cómplices de mi novela. La rectora Sara Ladrón de Guevara tomó la palabra en la inauguración de esta FILU 2018 y tomó en relación sobre todo un libro de Fernando Sánchez Drago que se llama Gergoris y Abadís, La España Mágica, donde nos habla precisamente de esta gran historia que surge a través de la palabra, es decir, la relación México-España siempre ha sido muy, muy intensa, y la relación del lenguaje, que es una parte importante de nuestra identidad, forma parte de ello. Nos acompañarán en esta travesía todos ellos ibéricos: Marcos Giralt Torrente, José Ovejero, Xavi Allén, Jaime Chavarri, José Luis Guerín, Daniel Gascón, Edurne Portela e Inca Martí, creadores de primera línea que han venido a enriquecer nuestro idioma, nuestro arte, nuestra realidad. De las 4 medallas al mérito Universidad Veracruzana que en el marco de esta FILU entregaremos, una de ellas será asimismo para otro español, Jacobo Ciruela, editor paradigmático en un medio editorial en el que el paradigma es el pan de cada día. De nuestro país contaremos con una presencia igualmente de primer orden. Juan Villoro, Adolfo Castañón, Vicente Quirarte, Eduardo Antonio Parra, Eloy Urroz, Ana Clavel, Christopher Domínguez, José Woldenberg, Luis Felipe Fabre, José María Espinaza y Fernando Melchor. En igualdad de condiciones, entregaremos nuestra medalla al mérito a Carmen Aristegui, referente ineludible en el ejercicio del periodismo crítico, a Concepción Company, destacada estudiosa de nuestro lenguaje, y a Mardonio Carballo, orgulloso reivindicador de nuestras lenguas originarias. Más de 120 personalidades estarán aquí también, dándose cita a lo largo de estos días, y ya iremos comentando de ello en las próximas emisiones de este reporte especial de la FILU 2018. Eso fue la inauguración el pasado viernes, queríamos retomarlo porque bueno, apenas hoy tenemos transmisión aquí con ustedes. Y bueno, hoy se entregaron la medalla al mérito Universidad Veracruzana, que es una de las actividades importantes de esta FILU. Es del 2002 que se vienen entregando estas medallas, que es un reconocimiento que se hace a los grandes académicos, grandes personalidades que aportan en el pensamiento crítico, en la filosofía, que aportan en la ciencia, que aportan en la academia en general, de acuerdo con el tema que se desarrolla cada año en la FILU. En este caso, de manera particular, es el lenguaje como elemento de identidad. Pero algo que, bueno, sí llamó mucho la atención es que, como oíamos hace un momento en la inauguración, como lo dijo la rectora, iba a estar aquí Carmen Aristegui. No estuvo Carmen Aristegui hoy a las 5 de la tarde, no lo estuvo. La actividad programada, que dice este aviso especial de la FILU, dice aviso importante, la actividad programada para las 17 horas en el Foro Sergio Galindo con Carmen Aristegui ha sido cancelada. Avisaremos por este medio una reprogramación posterior a la Feria Internacional del Libro Universitario. Por su comprensión, gracias. Todo lo que dice este comunicado. Entonces no estuvo Carmen Aristegui este día, como muchos lo estaban esperando. Ustedes sabrán que es un personaje sin duda alguna muy importante. Pero sí estuvo Mardonio Carballo. Mardonio Carballo, que nace en el estado de Veracruz, en la zona de la Huasteca, y que por cierto es colaborador de Carmen Aristegui. Las plumas de las serpientes, una de sus secciones que tenía en la radio con Carmen, y que pues siempre ha estado en la defensa Mardonio Carballo del náhuatl, ¿no? Que ha estado siempre en defensa de las lenguas de los pueblos originarios y ha dado también pues una labor interesantísima en la literatura, en la música, en la actuación, en el teatro, en todo. Mardonio Carballo ha estado siempre en esta defensa especial de las lenguas de los pueblos originarios, y eso obviamente es parte de que lo haga merecedor de la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Y de manera muy particular vamos a escuchar todo su discurso que dijo el día de hoy, que realmente vale la pena oírlo. Vamos a oír lo que dijo Mardonio Carballo el día de hoy cuando recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Tlaxcamati pampa nechlah yocolihken seachi tonantlahtol tomexcatlahtol ten miak titlazohtlan. Muy buenos días. Primero les agradezco a las palabras en náhuatl que me han conmovido muchísimo. Muchas gracias. Esta medalla a todos aquellos que, como yo, no pudieron asistir a las universidades por las condiciones precarias de su entorno, porque aunque este país sea rico, tiene aún un porcentaje mayoritario en la pobreza más lacerante e ignominiosa. Dedico esta medalla a los que se desanimaron de la escuela porque en el aula al que llegaron les hablaron otra lengua que no era la suya y no le importó a nadie. Dedico esta medalla a las lenguas indígenas de este país y a sus hablantes. Un día llegará la justicia, hay que construirla y no cejar. Dedico esta medalla a los que en este país no han desayunado aún, a los que no tendrán comida ni cena el día de hoy. También a los jóvenes que aún amarrándose el cinturón recibieron en lugar de clases de canto, teatro, literatura, un cuchillo o una bala, o un golpe de bates de béisbol con clavos y les partieron la mandíbula. A los que teniendo harta sabiduría no pudieron conocer a Benjamin, a Hess, a Steiner, a Glantz, a García Márquez, a Pitol, pero tampoco en un viaje de ida y vuelta, con pasión incluida, ellos, es decir, George, Walter, Gabriel, Sergio, Germán o Margo, tampoco pudieron conocer a, por ejemplo, mi madre, Anatolia Manuel, que supo desde siempre que yo no iba a dedicarme, como ya lo dijeron, a la milpa, sino a ser escritor. Saber hacer milpa para mí es un acto mucho mayor que ser escritor. Cada vez que me tomaba las manos y sabe qué leía en ellas, y eso que ella leía en las pulsaciones de mis venas, no lo enseña ninguna universidad. Y también habrá que decir, muchas universidades desprecian el conocimiento indígena. Por eso es importante estar aquí. ¿A cuántos indígenas se les habrá dado esta medalla? Que también dedico a mi papá, que aunque después de viejo viruela, me enseñó una de las frases que han regido mi vida. Gástatelo todo, decía. No ahorres nada, decía. Para que te sobre imaginación, decía. Y tuvo razón. Al teatro, y cuando digo teatro, pensando en la UV, saben a lo que me refiero, el peso que tiene el teatro en nuestra universidad. También le dedico estas líneas. Me salvó la vida y me hizo lo que soy. Un diletante y un hedonista. Lo que decía mi padre lo reforzó Julio Castillo, uno de los mejores directores de teatro mexicanos. Esta vida es un banquete, decía, y hay que venir a hartarse de todo, decía. Sin ningún prejuicio, sin ninguna moral, para llegar a ser humano, decía, y tuvo razón. Dedico esta medalla a Regina Martínez, periodista veracruzana a quien mataron por decir la verdad. Que se escuche mil veces tu nombre, Regina. Que retiemble tu nombre en las malas conciencias. Va un saludo a tu memoria. También a Rubén Espinosa, que presa del miedo se fue a la Ciudad de México sin nada, sin su casa, sin su novia, sin su perro que dejó acá y lo extrañaba. Que se levanten los muertos un día y digan quién los mató. Dedico esta medalla a Rosaura Vera Carballo, mi sobrina, que desapareció hace 20 años y su madre, mi hermana Claudia, la sigue llorando. A los 43 de Ayotzinapa, a sus papás, a los 3 de Jalisco, a sus mamás, a los miles de hombres, versos que no conocimos, a las mujeres, poemas que nos ha arrebatado esta guerra mal planeada y peor ejecutada, esta guerra que, como todas las guerras, es además de estúpida, un negocio, y alguien se está beneficiando de ello. En este país de las desgracias que se suman, las desgracias, dice Juan Villoro, se administran. También el miedo, pero como dice Charles Simic, el miedo se transmite de hombre a hombre inadvertidamente, como las hojas transmiten su temblor una a otra. De pronto, el árbol entero está temblando sin que exista el menor signo de viento. Tomando ejemplo de estos versos, habrá que estar atentos. Saber qué miedo es paranoia, para identificar al miedo, porque identificar al miedo también nos salvará. Saber pedir ayuda también es hacer comunidad. Y hay que hacer de la comunidad también un acto festivo. ¿Qué les voy a contar aquí de esto? A mi Veracruz querido y dolido, de esta tierra, de Agustín Lara y Toña la Negra, del trío Chicontepec y de los Utrera, la tierra de los Hidalgo, que ya nacieron poetas, que vivan Patricio y Arcadio, que ya en el nombre decantaba el tiempo, que vivan los parientes y los Vega, que vuelva a florecer la tierra de Mardonio Cinta y de Francisco Hernández, de Esther Hernández y de Ramón Gutiérrez, que ayer maravillosamente nos acompañó. Que viva Adriana Cao y su arpa, el trío Xochocapa y Don Víctor. Larga vida al son de madera. Y sí, quizá tengamos miedo, quizá nos emancipamos a él. Pero por último, quiero dedicar esta medalla a los aquí presentes. Mis gratitudes con ustedes para siempre. A mi familia que me acompaña y que a veces no muy entiende lo que pasa conmigo. A veces ni yo tampoco. A mi equipo, lo que ven que hacemos no lo logra una persona. Es un logro de muchas voluntades. La vida es un barco donde un grupo de personas decide navegar junta. Un día llegó un alto asesor de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, a nuestra humilde oficina en la Ciudad de México, sorprendido por la entrega del personal, de los compañeros que ahí laboramos, preguntó: ¿qué hacen aquí? La respuesta es muy sencilla: intentamos cambiar al mundo. Esto también es una invitación. Cambiemos el mundo que tenemos por un mundo donde quepan muchos mundos. Cambiemos al mundo porque nos merecemos, y si no, pregunten a sus corazones, y si no, vean todos los días las calles, y si no, vean todos los días las noticias. Cambiemos el mundo porque nos merecemos otro. Dije a quién dedicaba esta medalla. Solo voy a decir a quién no se lo dedico: ni a los cleptómanos ni a los asesinos. Muchas gracias. Fue lo que dijo Mardonio Carballo. Realmente unas palabras que hay que tener muy en cuenta. Hay que profundizar esas palabras, hay que llevarlas, para, sobre todo cuando dice, cambiemos al mundo, ¿no? Y cuando dedica su medalla, la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana, es lo que nos da mucho gusto, este compromiso que se adquiere con personajes así y que nos hacen copartícipe de su compromiso, Mardonio Carballo. Esa medalla con toda esta gente que sufre, toda la gente que sufre, que es una, pues una buena parte de este país, sufre por muchos, muchas situaciones que hemos vivido, ¿no? Que hemos vivido. Y pues hablaba de Regina Martínez, que la recordamos justo un 28 de abril del 2012, asesinaron a Regina Martínez. Justo estábamos en una filu cuando recibimos la noticia del asesinato de esta compañera periodista, gran periodista, investigadora. Y pues qué bueno que la recordó igual a Rubén Espinosa. En fin, fue todo un discurso realmente emotivo, pero sobre todo podemos llamar estas llamadas a la conciencia, ese análisis de llamar a la conciencia sobre la importancia de defendernos como sociedad, de mejorar hacia lo que estamos haciendo. Y algo que dijo muy importante, ¿no? Hacia el final, no le dedico la medalla a los cleptómanos y a los asesinos, ¿no? Interesantísimo lo que dijo Mardonio Carballo. Ahora vamos a escuchar lo que dijo la doctora Concepción Compani, que ella nació en Madrid, por cierto, pero gran parte de su vida y sobre todo su desarrollo académico lo ha desarrollado aquí en nuestro país. Es maestra emérita de la UNAM y es una de las grandes estudiosas del lenguaje, una de las grandes estudiosas de las lenguas, de la identidad misma, de la palabra, y pues queda como anillo al dedo en este tema que es el lenguaje en la construcción de la identidad. Vamos a escuchar lo que dijo la maestra, la doctora Concepción Compani, al recibir hoy la medalla al mérito Universidad Veracruzana. El conocimiento que hoy me hace la Universidad Veracruzana lo recibo con emoción y gratitud. Como universitaria de toda la vida, es un doble honor recibir una presea que lleva por nombre Medalla al Mérito Universitario, porque simboliza el compromiso y el trabajo continuado que todo universitario debe tener con la sociedad, desde varios ámbitos, tres fundamentalmente. Uno, mediante la creación e innovación del conocimiento en las formas de investigación. Dos, mediante la creación la contribución a la reflexión crítica y a la toma de decisiones para el trabajo y para la vida, labor central y esencial de la educación. 3, mediante la difusión de la cultura y del conocimiento, en cuyo marco esta Feria del Libro 2018 se me entrega hoy este reconocimiento. Es también un reconocimiento a la labor del filólogo, del gramático y de quienes tenemos por oficio rescatar documentos y textos e historiar la lengua, analizando la gran continuidad que la caracteriza, pero sobre todo sus cambios. Cambios diversos según los diferentes soportes textuales en que cualquier lengua se manifiesta, diversos según las épocas históricas y diversos según las modas literarias y marcos culturales, sociales o políticos en el devenir de una comunidad. En definitiva, recibo esta medalla como una obrera de la lengua, porque eso soy y así me gusta definirme, y eso somos todos los profesionales que tenemos como oficio la cultura y la sociedad que se hace visible a través de la lengua, de cualquier lengua. La capacidad de hablar una lengua es lo único que nos hace ser seres históricos. Todos los seres humanos hemos recibido la lengua que hablamos como una herencia del pasado, que además de permitirnos la comunicación con nuestros semejantes, nos hace depositarios de la cultura y de la visión de mundo de los seres que la utilizaron antes de nosotros. Somos seres históricos gracias a que tenemos lengua, puesto que por medio de ella y solo a través de ella transmitimos experiencias de padres a hijos, de abuelos a nietos, de amigos a amigos. Lo que nos hace únicos en el planeta es la posibilidad de hablar, de transmitir experiencias, sea oralmente, sea mediante la escritura. Somos, cosa sabida, los únicos seres sobre el planeta que tenemos sintaxis libre. De hecho, eso es lo que nos define como seres humanos, y la libertad se ancla en la capacidad de hablar, de argumentar, de reflexionar y de crear con la lengua que hemos heredado. Hablar y escribir en un determinado dialecto, en este caso el español de México, nos hace ser seres con una determinada historia y con una determinada identidad, que para nosotros es la identidad mexicana, multidialectal, multisocial y multicultural. La lengua, cosa sabida también, es patrimonio intangible o patrimonio inmaterial y propiedad de todos los seres humanos en cualquier coordenada espacio-temporal o situación social y cultural en que ese ser humano se halle. Cualesquiera que sean las condiciones sociales y políticas de un hablante, él es el dueño de su lengua, su verdadero creador y el heredero y el transmisor de la identidad que se ancla en esa lengua. El Estado tiene la obligación de cuidar el patrimonio intangible, cuidando primero a sus dueños, los hablantes. Como universitaria, quiero dedicar esta medalla a la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana. Y quiero agradecer a todo el equipo que organiza este espacio de lectura, de reflexión, de pensamiento crítico y de cultura, que es la FILU, porque todos ellos juntos tienen muy claro que estos espacios son ahora, en estos momentos tan difíciles de México y más que difíciles en el estado de Veracruz, son ahora, como digo, necesarios, urgentes más que nunca. Y por ello, ese equipo y la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana se empecina con éxito. Empecinamiento es una palabra positiva, dada la situación actual del país. Se empecinan en mantener el cuidado del patrimonio intangible y en fomentar la reflexión a través de las muchas manifestaciones vehiculadas con nuestro patrimonio intangible, 70 lenguas, incluida la lengua española en México. Solo manteniendo el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión, seguiremos siendo seres humanos, seres de sintaxis libre. Gracias. Pues fue lo que dijo Concepción Compani, la doctora especialista en letras, que como ella dice, soy obrera de la lengua, ¿no? Soy obrera de la lengua. Y habla también de ese compromiso que tiene la universidad, que tienen los universitarios con la sociedad. Y ese compromiso que se adquiere al tener, por ejemplo, una feria como la FILU, donde confluye el pensamiento, donde confluyen todas las expresiones habidas y por haber, para que junto con los libros, junto con la lectura y junto con los personajes, pues se haga aquí una propuesta interesantísima para la sociedad, que es justo a través del arte y la cultura, la lectura, evidentemente, a través de los libros. Y bueno, también, hablando de libros, estuvo aquí el gran editor español Jacobo Ciruela, que tiene una de las afamadas editoriales que se llama así, Editorial Ciruela, cuando él dijo que la había vendido ya y que ahora está al frente de Atalanta. Y también recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana, él es de España. Vamos a escuchar lo que dijo Jacobo Ciruela. A la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, que he tenido oportunidad de hablar estos días con ella, estoy realmente conmovido. En primer lugar, porque yo he tenido una relación incierta con los premios. En el 2003 concedieron el premio al mérito editorial, el premio del Ministerio de Cultura, a la editorial Ciruela. Y curiosamente yo había vendido a la editorial, no pude recibir el premio. Lo recibieron los nuevos compradores y socios. Este premio, en cambio, sí lo recibo siendo el editor de Atalanta. Y estoy especialmente agradecido que sea una universidad tan prestigiosa como es esta universidad la que nos concede el premio. Prefiero mucho más que sea una universidad, que no sea una feria comercial, quien nos dedica el premio, especialmente porque casi la mitad de los libros que hacemos son ensayos, son libros de conocimiento, de manera que estamos muy agradecidos. También me agrada compartir el premio con una ilustre filóloga, a la cual me une el deseo de rigor, y luego a Carmen Aristegui y Mardonio Carballo, dos activistas, dos personas comprometidas con la realidad mexicana. De alguna manera, Atalanta también es una editorial activista. No somos activistas políticos, somos activistas culturales. Queremos también, de alguna manera, a través del pensamiento, transformar el mundo. De manera que nos sentimos muy hermanados con estos premios. Y, por supuesto, quiero dedicar este premio a mi esposa Inca Martí, que está sentada allí, sin la cual yo no hubiera podido realizar esta tarea de empezar de nuevo a editar desde el campo con ella y con otra colaboradora. Muchas gracias. Pues fue lo que dijo Jacobo Ciruela, este editor español, gran editor, muy reconocido por cierto, y que estuvo aquí con nosotros. Su nombre completo es Jacobo Fitz James Stuart y Martínez de Irujo, conde de Ciruela. De ahí que le haya puesto a esta editorial Ciruela. Y eso, Ciruela es con S, no estamos acostumbrados nosotros a ponerle la con C, a escribirla con C, hablando precisamente de la lengua y la identidad. Bueno, él lo escribe con S o su linaje lo escribe con ese. Entonces, esta fue la entrega de la medalla al mérito Universidad Veracruzana, que se desarrolló este día en la FILU, en estos tres grandes personajes que recayó, en Jacobo Ciruela, en Concepción Compani, y también, como escuchamos, este emotivo y tremendo y muy comprometido discurso de Mardonio Carballo. Son las 20 horas con 42 minutos. Para tener en cuenta. Pero pero también la vida de la Universidad Veracruzana continúa y hay otras actividades, evidentemente. Por ejemplo, esta del Banco Santander entregó a la Universidad Veracruzana un cheque por 200,000 pesos para financiar 6 becas de movilidad estudiantil, 2 de carácter internacional y 4 nacionales. Esta es la segunda ocasión en el año que la institución bancaria, es decir, el Banco Santander, otorga un apoyo económico a esta casa de estudios para tal finalidad. Ese evento fue presidido por el secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Espinoso, y la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón. El cheque fue recibido por el director general de Relaciones Internacionales, Mario de Jesús Oliva Suárez. En representación del Banco Santander, encabezaron el acto Damián de los Cobos y Lu Modat Salas, subdirector regional de Santander Universidades, y la directora Luz, como decíamos, Luz Modat Salas, directora estatal del Banco de Gobierno, respectivamente, que corresponden justo al Banco Santander. La entrega fue atestiguada por los directores generales de las áreas académicas de arte, biológico-agropecuarias, económico-administrativas, humanidades y técnicas. Ellos son, como bien sabemos, Miguel Flores Covarrubias, Domingo Canales Espinosa, Liliana Betancourt Trevedan, José Luis Martínez Suárez y Ángel Eduardo Gasca Herrera. Posteriormente, las autoridades universitarias y del Banco Santander mantuvieron una reunión sobre la relación que se tiene con las universidades, sobre todo los proyectos relacionados con el emprendimiento, internacionalización, movilidad, talento, formación y colaboración académica, por citar algunos de los tantos temas que el Banco Santander siempre ha estado apoyando de manera muy particular a las universidades. Apoyan una gran página que se llama Universia desde hace años, donde hay una intensa relación con las universidades en el mundo. Y bueno, pues hoy el Banco Santander entregó este cheque por 200,000 pesos en apoyo a becas para estudiantes. Son las 20:45. Les comentamos ahora que Elizabeth Hover Sandwald, investigadora del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, declaró que las personas consumen alimentos sin preguntarse de dónde provienen y al hacer esto evaden su responsabilidad social respecto al proceso de producción de los mismos. El cada vez mayor número de campos de cultivo ha hecho que se pierdan ecosistemas y el costo de la tierra paga por ello, y el costo es muy alto, dijo Elizabeth Hover. La investigadora participó en la mesa de diálogo Pro Alimentos, Bienestar desde la Raíz, que también contó con la presencia de los investigadores Patricia Juárez Camacho, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, y Ramón Jarquín Gálvez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este evento, que se llevó a cabo en el Jardín de las Esculturas, fue realizado por Plexus Publicidad y Relaciones Públicas, agencia publicitaria conformada por Mildred Aldeni Vázquez Méndez, Sama Yaret Tirano Pérez y Cintia Anaís Robles Córdoba, estudiantes de licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. La investigadora Elizabeth Hover Sandwald manifestó que si bien no se puede aislar el sistema de producción de alimentos del factor económico, tampoco de las repercusiones medioambientales que trae consigo. Comentó también que no es necesario introducir tecnología ni innovaciones costosas para crear alimentos sustentables, ya que existen muchos sistemas productivos indígenas que cumplen justo esa labor desde hace mucho tiempo, sin duda alguna. Es necesario revalorar el conocimiento indígena, el cual incluye la tradición de alimentación sustentable, enfatizó la investigadora Hover Sandwald. Son las 20:46. En esa misma reunión, Patricia Juárez relató que después de que en la década de 1930 y 1940, de las décadas de los 30 y los 40, México era ejemplo de salud en alimentación a nivel mundial, en la actualidad se padecen niveles extremos de obesidad. Eso lo hemos comentado muchas veces aquí en este informativo a través de la investigación que realizan nuestros académicos. El sobrepeso y una mala dieta son factores que anteceden a muchas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el cáncer y padecimientos cardiovasculares, dijo Patricia Juárez, quien mencionó que la acumulación de hormonas y agentes químicos en los alimentos es el resultado de sus medios de producción masiva. Es un factor que cada vez en mayor medida estimula la aparición de enfermedades en el ser humano. También aseguró que los alimentos producidos de manera sustentable, además de cuidar el ambiente, previenen este tipo de padecimientos que cada vez atacan más a la población. Cada persona debe ser consciente que al ingerir alimentos producidos con ayuda de productos químicos, no solo dañan al entorno, sino que causan afectaciones en sí mismos. Ramón Jarquín expresó que las personas deben conocer cuáles son los efectos de no buscar un equilibrio al momento de producir los alimentos que consumen, y explicó que la sociedad debe involucrarse en acciones que contribuyan a una alimentación sustentable, pues solo de esta forma tendrán la debida pertinencia. Dentro de estas acciones, el investigador Ramón Jarquín puso de ejemplo a los mercados de productos orgánicos, los cuales promueven el empoderamiento de las personas, ya que enlazan la producción agroecológica con consumidores conscientes que generan demanda para continuar con ella. Ese nicho de consumidores que conoce los beneficios de los productos sustentables busca precisamente estos productos y fortalece a quienes los comercializan, que por ejemplo, en un día de mercado obtienen hasta un tercio de sus ingresos, lo cual es muy importante. Y cada vez más, nos da mucho gusto, que cada vez crecen más justo estos mercados que ofrecen productos agroecológicos y que pues hay cada vez una mayor producción y también un mayor consumo, de lo cual pues está bastante bien. Recuerden que la mejor manera de atacar una enfermedad es la prevención, y estar bien alimentados, pues por supuesto que así lo es. Entonces esto formó parte de esta reunión o este evento que organizaron, ProAlimentos Bienestar desde la Raíz, que forma parte de las actividades de los compañeros, de los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Son las 20:49. Arte y cultura. Mañana continúan las actividades en la FILU. Mañana es 1 de mayo, 1 de mayo, llegamos ya al mes número 5. El rápido se está yendo este año del 2018. Bueno, son muchas actividades también que se van teniendo a lo largo de este año, pero ya mañana llegamos a mayo. Y pues de manera particular, pues los invitamos a la FILU. Es 1 de mayo, muchos no trabajarán, los que tienen trabajo no trabajan, por día del trabajo. Otros sí trabajan, evidentemente. Pero pues hay muchas actividades. Obviamente siempre los invitamos a que participen de manera particular en la a través de la página de la FILU. Ahí pueden ver toda la programación de las actividades que hay. Pero por ejemplo, el día de mañana inicia un foro importante de diseñadores. Ese foro es en el Colegio de Notarios, que está en la calle de Bravo, ¿no? Ahí está el Colegio de Notarios y de Contaduría también, y ahí pueden encontrar un foro de editores, sobre todo cómo se edita actualmente en las cuestiones electrónicas, y eso es muy importante, esa es una especialidad para la edición. Eso será el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, justo va a dar su conferencia la doctora Concepción Compani, que recibió hoy la medalla al mérito Universidad Veracruzana, y estará Marta Munguía Satarain, que por cierto hoy leyó la semblanza de la doctora Company. También será la feria matemática para Filu Niños, que por cierto hoy había muchos niños en Filu Niños, muchos niños. También se presentan, por ejemplo, libros como El Bautizo de la Noche de Pedro Miret, Los Multiculturalistas al Diván de Raúl Homero López. Raúl mañana presenta su libro. La revista Observa de la Universidad Veracruzana también se presenta el día de mañana. Se presenta también un libro de un gran fotógrafo, Enrique Segarra, grabador de luz, editado por la UAM. Este libro seguirá el foro académico que se llama así, de El Lenguaje en la Construcción de la Identidad. Esto se está realizando, todo esto que estamos mencionando, ahí en el Complejo Deportivo Omega. También habrá otros libros como, por ejemplo, Miseria y Dignidad del Hombre en los Siglos de Oro, Las Cartas a un Joven Desencantado con la Democracia, y Así Suele Ser la Vida de José Goldenberg. Mañana será José Goldenberg a las 2 de la tarde, justo cuando estemos transmitiendo nosotros de Voz Universitaria, va a estar José Goldenberg ahí en el foro Sergio Galindo. También pues habrá otras actividades como, por ejemplo, la presentación de el libro La Universidad Veracruzana en Orizaba, Córdoba. Eso se presenta el día de mañana, que es una historia interesantísima de la región Veracruz V allá en Orizaba, Córdoba. Y bueno, es parte pues de todas estas actividades que se realizan en la FILU el día de mañana, 1 de mayo, que estará abierta la FILU desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. We'll be right back. Bueno, recuerden que a lo largo de este informativo, sobre todo ya cuando cerramos Bolsa Universitaria en la noche, estamos escuchando sonidos del 68, de hace 50 años. Y este grupo fue famosísimo hace 50 años, Creedence Clearwater Revival. E incluso todavía viven, todavía algunos han hecho algunos conciertos, vinieron el año pasado, si no mal recuerdo, aquí en nuestro país, los Creedence, conocidísimos Creedence, que justo en 1968 es cuando empiezan a despuntar, empiezan a ser uno de los grandes éxitos. John Fogerty, Duke Clifford, Stu Cook forman parte de esta agrupación de Creedence Clearwater Revival, y pues hoy lo recordamos, esta música de hace 50 años que formaba parte de esos jóvenes inquietos de 1968 a 50 años de los movimientos estudiantiles. Lo recordamos, como recordamos lo que escribían los jóvenes franceses. Ya nos acercamos a mayo, estamos acercándonos a mayo, que cuando se da la revuelta allá en París, y una de las frases que ponían en las paredes de París, sobre todo en la calle de Nanterre, apareció esta: camaradas, proscribamos los aplausos, el espectáculo está en todas partes. ¿Escuchamos un poquito más de Creedence? Música de hace 50 años, de los jóvenes de hace 50 años, y ya con eso nos vamos. Los invitamos a que nos acompañen mañana a las 14 horas en Voz Universitaria. Estaremos desde la Filo y a las 8 de la noche estaremos aquí, aunque sea primero de mayo, aquí estaremos transmitiendo Voz Universitaria. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.